12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a El Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves los oyentes de Radio Brique tienen el protagonismo utilizando los diferentes medios de comunicación que ponemos a su disposición para participar en este espacio, realizando preguntas o planteando demandas en torno a la situación del gobierno local. En esta ocasión, bueno, pues podrán hacerlo directamente con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña como invitada en El Cosa de Todos de este jueves 11 de mayo. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conversar sobre diferentes asuntos y mientras, como decíamos, vamos recibiendo esas primeras llamadas de nuestros oyentes a los medios que ponemos a su disposición. Y, bueno, pues entre los asuntos a abordar, para comenzar, hacer un poquito de balance, ¿no? Y recordar, pues, los últimos tres fines de semana, que han sido fines de semana bastante intensos en cuanto a actividades importantes y relevantes para nuestro municipio. Hemos tenido, pues, acontecimientos deportivos como la subida a Ubrique, celebraciones de carácter ya más festiva y cultural, como puede ser la romería de San Isidro Labrador o también la celebración de las cruces de mayo el pasado fin de semana. Y bueno, pues lo que atañe a la organización del ayuntamiento, pues también quería hacer esa valoración, ¿no? Así es. Yo creo que después de, como tú dices, de estos intensos fines de semana, además con un elenco, ¿no?, de actividades que nos sirven para no solo para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, sino también de promoción de la localidad, y transcurrido pues cada una de ellas, creo que es meritorio el reconocer la colaboración y la participación de los ubriqueños y ubriqueñas en cada una de ellas, que es donde radica el éxito, como no puede ser de otra manera, cuando la gente se implica y por tanto, pues realzan, ¿no?, cada una de las actividades. Creo recordar que ya la escudería Ubrique tuve oportunidad de felicitar a ellos mismos por la organización de la subida Ubrique, porque se atrevieron a innovar una parte que todavía demandábamos aquí en la localidad, que era intentar acercar un poco la carrera al final al casco urbano de Ubrique, y que por tanto entrara, ¿no?, en el interior de nuestro pueblo, pues esa fiesta automovilística de gran referencia a nivel nacional, y lo consiguieron. Fue un éxito la presentación oficial de los vehículos participantes el viernes por la tarde, y donde hubo muchísima gente en la zona peatonal. Como ya explicamos, nosotros le habíamos pedido que solicitaran la autorización o el visto bueno de los comercios implicados para que no hubiera ningún tipo de historia, y así lo hicieron, y la verdad que hay que agradecer a todos los comerciantes y hosteleros de la avenida y a todo el público en general, pues el desarrollo de esta gran iniciativa que puso en marcha la escudería, y que desde luego el ayuntamiento pues prestó la colaboración oportuna para que se desarrollara como todos esperábamos, ¿no? Luego, en el ámbito de las fiestas, pues tuvimos la romería. Como saben, la adelantamos un mes porque no era el último domingo de mayo. Es una propuesta que emanaba de la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca, y creo que reflejo, a veces hay que hacer y tomar decisiones apostando por quien las propone, y si bien es cierto que cuando ellos no lo estuvieron planteando, pues entendíamos que teníamos que ver con las asociaciones de vecinos su opinión al respecto. Tuvimos un consejo de barrio donde lo estuvimos comentando. En principio, dos o tres asociaciones estuvieron hablando de la limitación temporal, de las prisas que había que tomarse para organizarla un mes antes, pero quedamos en que ya posteriormente contactaríamos con ellos por si necesitaran cualquier tipo de respaldo y apoyo municipal. Y así lo hicimos, hablamos con ellos, todo se solventó y apostamos por esa fecha que proponía esta asociación, y la verdad que ha sido todo un éxito de afluencia de ubriqueños y ubriqueñas. Imagino que es verdad que esa no coincidencia con comuniones, las alergias todavía no están tan avanzadas, en fin, creo que por varias cuestiones, pues una de las razones era la fecha en la que se ha celebrado y que la gente de Ubrique pues parece que tenía ganas de romería este año. Creo que al final, y estoy convencida de ello, después de comprobar los resultados, que estamos siguiendo el camino adecuado, que es sentar a la gente que está directamente implicada, escuchar sus planteamientos, sus propuestas, en lo que entendemos que tiene que ser una decisión compartida, pues damos opinión al resto de colectivos afectados, y una vez que nos parece positivo, pues adelante, ¿no? Y en esta ocasión pues ha salido bastante bien. Tenemos que recordar también que la Asociación del Toro del Gallumbo era el colectivo que iba a explotar la barra de la romería. Yo creo que se han esmerado muy mucho en darles contenido a las distintas zonas, porque al final había una barra en el edificio del trasvase, habían puesto otra por debajo para otro tipo de ambiente y desarrollaron pues múltiples juegos populares en torno a estos juegos tradicionales, que también tuvieron bastante aceptación. Y también cuidando, ¿no?, a los menores, con animadoras para que estuvieran entretenidos, y la verdad que muy contenta y satisfecha con el trabajo que han realizado, y por tanto las felicitaciones a este colectivo que también se esmeró muy mucho en dar fuerza a esta romería. Así que creo que hoy lo que se trata es de nuevo pues felicitar, ¿no?, al pueblo de Ubrique, a su gente, por querer participar y colaborar en nuestra fiesta, nuestras tradiciones, porque si no es así, pues decaen y se ponen en riesgo pues futuras celebraciones. Hay personas que incluso decían que ya la romería habría que dejarla por perdida, porque ya no había manera de relanzarla, y mira, pues al final, contando con la opinión de todo el mundo, intentando de vehiculizar sus demandas, pues ahí están los resultados. Esperemos que, como decía, ¿no?, nuestro deseo es que el año que viene pues volvamos a repetir, a acertar y a ofrecer, por tanto, ese día extraordinario de convivencia en el trasvase, en torno a la romería de Ubrique, en el que todos pues tengamos ese momento también de desconexión, ¿no?, de la realidad tan dura que padecemos todos los días. Y ya este fin de semana, pues con las cruces, con el Día de los Gamones, pues ha culminado en tres fines de semana importantes. Ha habido 22 candelas, no ha habido incidentes, que es lo importante. Toda ha habido un ambiente familiar resaltable, los niños aprendiendo de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, pues qué consiste esta tradición. De nuevo pues resurge, ¿no?, el debate, las opiniones sobre el origen de esta fiesta tan auténtica, tan emblemática, que dio lugar a la declaración como fiesta de interés turístico de Andalucía. Y yo creo que al final eso es lo de menos. Lo importante es que es una fiesta, como digo, muy genuina, en la que disfrutamos todo, y lo que hay que seguir manteniendo pues ese ambiente, ese contenido de poder seguir realzando la oportunidad de los ubriqueños que se encuentran fuera, que puedan venir a celebrar el Día de los Gamones aquí a Ubrique, celebrándose un sábado, y también la oportunidad, como decimos, de que los visitantes pues conozcan esta fiesta tan extraordinaria, que además en varios vídeos que se han editado en torno a esta celebración pues hay incluso intervenciones de personas, de turistas que estaban ese fin de semana en Ubrique, y es cuando uno se da cuenta que merece la pena también que sea conocida, ya porque sale el nombre de Ubrique realzado, pero también por el disfrute de esta gente que no tienen esa oportunidad de tenerla en otro sitio, ¿no? Así que nada, terminar diciendo y reiterando pues la felicitación a los ubriqueños y ubriqueñas, y el agradecimiento desde el Ayuntamiento en todo momento a la colaboración y a la participación en estas fechas tan importantes. Pues hay otros temas que también querías abordar dentro del Cosa de Todos a título informativo, antes de dar paso a las preguntas que puedan plantear nuestros oyentes. Y bueno, pues novedades en torno a cuestiones importantes para nuestro municipio, proyectos de gran envergadura, tales como el Plan General de Ordenación Urbana, el proyecto de variante, la situación en la que se encuentran, el tema de las inundaciones, en fin, son un paquete de grandes actuaciones, grandes proyectos, ¿no?, que desde hace años se está trabajando en ello, y los avances, ¿no?, que se están llevando a cabo por este equipo de gobierno. Así es, Rocío. Yo lo que quisiera transmitir a la gente que nos escucha es que nosotros, no desde ahora, bueno, ahora nos da unas oportunidades que no teníamos en la oposición, pero siempre hemos estado preocupados por estos grandes problemas que tiene Ubrique, esta grandes demanda que depende en su mayoría de la Junta de Andalucía, y que nosotros, desde que hemos llegado al Gobierno Municipal, lo que hemos hecho es retomarlo y bueno, y darle el impulso que desde el Ayuntamiento merecen para, en coordinación y colaboración con la Junta de Andalucía, pues poder avanzar en los mismos. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo, ¿no?, habla pues los grandes temas importantes de la localidad. Pues ocurre que parece que no hay una línea temporal en el pasado, sino que esos temas parece que han surgido hace dos años, cuando este equipo de gobierno llega al Ayuntamiento. Y eso me parece una aberración a las personas que estuvieron ostentando responsabilidades, y me parece también una intencionalidad de confusión a la gente de Ubrique. Creo que no es bueno decir esas cosas como si fuéramos responsables unísono, pero vamos a hacerlo. Yo esas responsabilidad la asumo, la del gobierno municipal, como otros parece que no están dispuestos, a que nosotros hemos cogido estos temas en el 2015 en una determinada situación, la mayoría de ellos muy poco avanzado, y vamos a, como digo, a darle el impulso suficiente para que cuando lleguemos al término de la legislatura podamos decir cuál ha sido nuestro trabajo continuo. ¿Por qué? Porque yo huyo, lo he hecho, lo he intentado casi siempre, de esos mensajes generales en los que al final la palabrería, bueno, pues quien quiera que la escuche, que opine o que hable, pero los gobiernos municipales y los gestores públicos dan cuenta de su gestión a través de los hechos. Y los hechos se constatan a través del transcurso temporal, de escritos, reuniones, de cómo está la situación a tu llegada y de cómo la vas a dejar a tu salida. Entonces, nosotros tenemos ese mandato, el de los 4 años, para poder dar cuenta al pueblo de Ubrique de todas y cada una de estas cuestiones. No obstante, tenemos ahí hemos tenido ya esta semana, quiero recordar que el martes tuvimos una reunión con el director general de infraestructura de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento, para hablar concretamente de la variante, de la paralización que tiene el plan general a expensa de ese trazado de la circunvalación de Ubrique, y pudimos de nuevo pues constatar cuál es la información que tiene la Junta de Andalucía. Nosotros, recién llegados al Gobierno municipal, hay un plan que es autonómico, que establece las infraestructuras y el horizonte temporal hasta 2020 de las intervenciones que va a hacer la Junta de Andalucía, donde está incluido la variante oeste de Ubrique, variante oeste, proyecto redactado y finalizado en el año 2009, con un presupuesto de 21 millones de euros, y la Junta sigue manteniendo esa información como la disponible, ¿no? Entonces, debido a esa cuantía, el horizonte temporal en el que incluyen Ubrique en el plan pista es fuera de ese horizonte temporal 2020. Entonces estuvimos poniendo al día al director general con esto también del nuevo del cambio que ha habido en la responsabilidad de la provincia, que hay ahora un nuevo delegado de Fomento, Federico, y entonces nos le estábamos comentando que nosotros estábamos trabajando con la delegación provincial para establecer y proponer un trazado diferente y, por tanto, pues acortar el horizonte temporal que se necesitaría para esa ejecución. Le estuvimos también insistiendo en que el Gobierno municipal, de acuerdo con los grupos municipales, aunque se quieran desentender de esta decisión, habíamos llegado al acuerdo de dejar en stand-by el plan general a expensa de que la delegación provincial determinara el trazado exacto de esa primera fase de la circunvalación con un ramal de penetración que tenían que venir a verlo in situ, y que nosotros teníamos el plan ahí esperando a esa información que todos los grupos conocen, pero parece que no lo recuerdan, ¿no? Entonces le dijimos al director general que nosotros necesitamos ya relanzar el plan general, porque ya hemos vendido las 6 parcelas disponibles para terceros que tenía el ayuntamiento y que estamos sin suelo industrial. Un suelo industrial que gestionaron otros gobiernos, en este caso socialistas, que han estado gestionando otros gobiernos de otros signos, pero claro que no nos han dejado ningún trabajo para poder tener al día de hoy oferta de suelo industrial. Y para nosotros eso es una cuestión fundamental, porque el Ubrique afortunadamente tiene demanda de suelo industrial, y lo que no podemos dejar a gente que está dispuesta a ampliar negocio, a crearlo, dejarlo sin suelo para poder consolidar sus empresas y sobre todo generar empleo en el municipio, con lo cual se ha convertido para nosotros en una prioridad absoluta. Y le decíamos que nosotros ya a través de la delegación provincial, él iba a dar también la instrucción, iba a tener la reunión de trabajo con ellos para que determinen de una vez por todas por dónde va ese trazado y nosotros poder relanzar el plan general, que tengo que recordar que nosotros nos tiramos muchos años escuchando de boca de algunos portavoces que están actualmente en la oposición, que decían que el plan general no hacía falta para Ubrique. Y mira si hacía falta, que estamos hoy, a 2017, con un suelo industrial agotado, y por no tener un plan general, no tenemos suelo industrial para ofrecer a esas empresas que están esperando a poder tener una oportunidad en Ubrique. Así que nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es trabajar los asuntos, demandar que nos den respuesta, que ya ha pasado un tiempo para a nuestro juicio razonable, y que necesitamos ya esa información para seguir adelante. Luego, por supuesto, también estuvo presente en esta reunión el arreglo y la mejora de la 373. Se nos estuvo planteando el director general pues cuáles son las disponibilidades presupuestarias para este ejercicio y para el que viene, que en principio hay imposibilidad de hacer ese estudio, pero que esperaba tener respuesta antes de que, bueno, en el año que viene aproximadamente, porque yo tampoco voy a decir que lo vayamos a tener antes, en una previsión de cuándo pudieran encargar ese estudio de mejora de la carretera. Ya le estaba al tanto de todas las incidencias que se producen en esta vía de comunicación. Estuvimos hablando del buen estado que la mayoría de carreteras en Andalucía han mejorado, y que Ubrique, es lo que le decía, pero Ubrique tenemos el problema de que cuando salimos vemos esas mejoras, pero tenemos una carretera que es que está enquistada desde hace tantos años que en algún momento debe de tocar. Y si le ha tocado a Gauzin Manilva, pues ahora debe tocar Ubrique Gauzin. Y bueno, él yo creo que tomó gran conciencia de esta realidad, y que lo va a tener presente para las futuras redacciones de proyectos que esperemos pues nos pueda dar noticia pronto. No obstante, nosotros estuvimos haciendo hincapié en la mejora también de la travesía urbana, también en la mejora del firme de Ubrique al bosque, porque se está también deteriorando y está bastante mal, y que necesitamos ahí una actuación. Y bueno, son temas que él se ha quedado pendiente de ir dándonos respuesta. Y es que esto es así. Yo muchas veces, cuando tenemos una reunión con un responsable institucional, el resto de grupos y concejales saben cómo son las cosas, pero muchas veces les sirve para confundir a la gente. Es como cuando viene alguien a mi despacho. Cuando viene alguien con un problema, yo me hago eco del problema. Si veo que el ayuntamiento puede intervenir, pues le planteo que lo vamos a analizar, vamos a ver las opciones, vamos a ver los recursos disponibles. Cuando se tenga una determinada información y datos concretos, pues tú puedes tener una siguiente reunión donde decir, pues mira, entendemos que la solución tiene que ir por este camino, luego ponte a mover papeles, luego ponte a buscar dinero y luego ejecuta. Es que esto es una cadena que nadie inventa, es que es así. Entonces nosotros, como comprenderán, el hecho de tener una reunión con el director general no es que vengamos con una solución definitiva para Ubrique, pero para mí es muy importante, porque sé que esa persona que está en su despacho trabajando allí y mirando por las conexiones en Andalucía, sí me quedo con ese compromiso que él asumió, que es no dejarlo de lado y estar pendiente. ¿Que no va a tener respuesta inmediata? Bueno, como yo le decía, mientras que tú me puedas a mí asegurar un compromiso, cuando tú tengas esa recogida de datos, cuando tú tengas esa información, cuando tú veas la planificación que desde la Dirección General de Infraestructura tienes para Andalucía, pues entonces sí vamos a pedir que Ubrique tiene que estar dentro de ese diseño, ¿no? Y la verdad que muy buena sintonía y acogida, y al menos preocupación. Yo cuando me siento con las personas que tiene responsabilidades, ahí tú lo ves, la gente que tú le cuentas el problema y es receptiva, y otras que te dicen, mira, puedes tener toda la razón del mundo, pero que es imposible, ¿no? Entonces yo creo que eso va a tener también, poco a poco, pues vamos a poder ir informando de avances en ese sentido. También en las inundaciones, como comentamos, nosotros tuvimos una reunión con la Dirección General de Infraestructuras Hidráulicas, también con Dominio Público. Establecimos el esquema de trabajo que íbamos a tener. Estamos pendientes de su visita a Ubrique para ver determinados puntos y bueno, y también está, como digo, planteado el trabajo que hay que ir haciendo. Pero yo sí, es verdad, y además lo reitero, jamás en la vida hemos ido a una campaña electoral o ni siquiera en un mandato activo diciendo que tenemos soluciones mágicas para nada. Yo lo único que le he pedido siempre a los responsables municipales, y en este caso me autoexijo mucho más a mí y a todo mi equipo, es que hay que dar cuenta de lo que se trabaja. Que si no llegamos, tú tienes que decirle a la gente, mira, he hecho esto, luego he seguido por aquí, luego he seguido por aquí, y hasta dónde has podido llegar. Que ojalá lleguemos a los objetivos previstos, ¿no? Pero jamás hemos dicho que tengamos soluciones para estas cuestiones, pero sí he podido comprobar que van a quedar constatada mucha información de la que se carece hoy día. Lo del plan pista, como decía, nos pusimos, en cuanto salió, tuvimos que preparar una serie de alegaciones que la trabajó el equipo de gobierno. Hicimos un informe detalladísimo de toda la historia de la circunvalación. Por eso te digo que ahí es cuando tú visualizas que hubo un compromiso firme de la Junta de Andalucía en el 2009 para ejecutar esa obra de 21 millones de euros, y que ahí, según nos cuentan uno u otro, no se hizo por discrepancias entre la Junta y el Ayuntamiento. Yo no voy a entrar en más cuestiones, lo he dicho siempre, que eso quien tiene que contarlo es quien estuvo. Pero ya que nunca han sido capaces de dar la cara, sino de recriminar a lo que no han hecho otros, pues tampoco espero nada de ello. Ahora, lo que sí espero es dar cuenta dentro de 2 años al pueblo de Ubrique de cómo se ha quedado concretamente esta y otros asuntos de envergadura de nuestra localidad. Bueno, pues para concluir y aclarar, ¿no? Porque hay preguntas que después sí. aparecen, ¿no? Y preguntan los oyentes, bueno, ¿qué situación está el PGO? Porque en realidad, bueno, pues es un proceso bastante largo y, sí. y a veces complicado, ¿no? PGO en stand-by hasta la espera de que los técnicos de la Junta elaboren ese trazado alternativo para el Ahí desarrollo va. De la variante y poder contar con la financiación adecuada. Y sobre el tema de inundaciones, que también es otra de las... Aquí ya unimos dos, PGO y variante. Y el tema de inundaciones, que también es importante, pues lo mismo, pendiente de otro estudio también por parte de la Administración para que nos digan, bueno, pues cómo se soluciona técnicamente el problema de las inundaciones en Ubrique, ¿no? Esa es la situación Esa actual. Esa es la situación actual. Porque partiendo de que hubo proyectos, ha pasado en inundaciones también, y el Ayuntamiento no puso la disponibilidad de los suelos en casco urbano para poder ensanchar el río, que era una de las actuaciones dentro de ese proyecto integral de 13 millones de euros, pues claro, tenemos que empezar casi de cero, porque ya esos importes, por las limitaciones ahora mismo presupuestarias de los recursos, no son posibles. Pues hay que ir incentivar la imaginación, que hemos hecho con el plan general y la aprobación. Nosotros el plan general hicimos el avance, aprobamos en pleno el avance, incorporamos 5 actuaciones en materia de inundaciones, que es la que ahora la Consejería de Medio Ambiente va a analizar para ver qué caudal se elimina del río con estas intervenciones, para poder ver qué es lo que nos faltaría por culminar y garantizar la no inundabilidad, ¿no? Y lo de la variante igual, unido no solo el trazado, sino ese ramal de penetración, porque para nosotros es fundamental que la variante conecte, que va a la otra orilla del río, conecte con la zona de los polígonos industriales. Entonces estaban analizando también por dónde debería de ir ese ramal de penetración para llegar a los polígonos a través de la primera fase de la circunvalación. Porque son realmente las administraciones superiores las que tendrán después que aprobar esta serie de proyectos y en sus manos está en este sentido, ¿no? Bueno, esos son los grandes proyectos en torno a nuestro municipio, pero además también está el día a día. Y aquí hay que hablar de mejoras urbanísticas, de asfaltado y sobre todo de un plan de actuación concreto que se va a llevar a cabo en el Parque Rafael Alberti. Así es, Rocío. Nosotros, mira, hemos podido constatar la deficiencia de los parques infantiles, era una de nuestras preocupaciones. Todos sabemos y padecemos, y me incluyo dentro de ese padecimiento, los tiempos con los que la Administración se mueve. Es muy importante, por eso digo, y en eso es lo que estábamos buscando en los temas anteriores con la Junta, que desde que te dicen, ok, mi compromiso está, hasta que se materializa la ejecución de lo que se va a arreglar, tarda tiempo. Ya digo, los papeles, los estudios técnicos, los de seguridad, es una vorágine que es difícil desde que tú lo anuncias hasta que se ejecuta, pues es difícil. ¿Qué ocurre? Nosotros somos prudentes en ese sentido. Anunciamos cuando tenemos los compromisos firmes. Anunciamos cuando nos confirmaron los parques infantiles que podíamos intervenir ya en la localidad y hasta que hemos podido realizar lo que ha sido a lo largo de este año. Tenemos a Antonio Vega, ministro Fernández Ordóñez ya terminado. Había una mejora también en el sacrificio, junto con el de Blas Infante. Tenemos también pendiente aún la valla protectora de la Barriada del Sol, del Parque Infantil de la Barriada del Sol, que también está ya pedida. Y lo que hemos podido comprobar, además, después de venir reiteradamente a los programas de aquí de Radio Ubrique, el Parque Rafael Alberti. Nosotros impusimos un sistema, un esquema de trabajo con los vigilantes y las personas que están trabajando allí. Nosotros les decíamos que tal y como llegaran tenían que dar una vuelta a todo el parque, determinar las deficiencias que detectaran, comunicar al ayuntamiento a través de parte de trabajo para nosotros intervenir. Es innumerable el número de pequeñas actuaciones que se han venido realizando en el parque, en iluminación, en reparaciones. Pero seguimos viendo, y cuando tú vas allí es verdad que te entristece de cierta manera, ¿no? En el estado en el que se encuentra, que aún nosotros reponiendo y actuando en esas pequeñas deficiencias que van apareciendo, el parque parece que necesita, ¿no? Como una puesta a punto de todo, desde el mantenimiento, la pintura, el arenero, en fin, la cubierta también, la que está podrida también, las maderas, los bancos, y hemos dicho... Hemos tenido una reunión de grupo, como todas las semanas nos sentamos este equipo de gobierno, y hemos determinado que el Parque Rafael Alberti, a los servicios técnicos se le ha dicho que cada uno en su parte nos haga un informe de estado y cómo se puede mejorar esa deficiencia, y vamos a presentar un plan de choque o integral, no sé cómo llamarlo, para poder hacerle la puesta a punto durante este tiempo de estival, que por el tema de las lluvias, ¿vale? Ya incluso estamos valorando, que espero que no sea necesario, si eso va a suponer tener que cerrar el parque en unos días para poder hacerlo. Pero bueno, hasta que no tengamos ya los datos definitivos de esos informes técnicos de estado de situación del parque, pues veremos si se pueden ir realizando en jornada ordinaria, compatibilizada con delimitando las zonas para que los usuarios no se vean afectados, o es necesario tener que cerrar unos días para poder acometerlo. Ya esas serán decisiones que se darán cuenta al pueblo de Ubrique. Pero es cierto que el parque necesita una puesta a punto importante y no lo vamos a dejar de lado, vamos, ni de mano. Otro de los temas que normalmente suele surgir aquí en este espacio en Cosa de Todo son las enormes colas que los ubriqueños tienen que esperar a la hora de pedir cita para renovar posteriormente el DNI. Sobre este asunto también hay novedades. Pues mira, sí las hay, porque ya, además de la casualidad que me ha devuelto la llamada el subdelegado del Gobierno esta mañana. Como saben los ubriqueños, y si no se lo cuento, tuvimos una reunión con el nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia, que es el responsable o representante del Gobierno de la Nación en la provincia de Cádiz, que es de quien depende toda la responsabilidad de expedición y renovación de los DNI. Y estuvimos planteándole el sistema tan antiguo, tan para la tecnología, ¿no? Los medios que tenemos hoy día, pues es que no sé ni el calificativo que ponerle, y que no podía hacer que la gente tuviera que ir a altas horas de la madrugada a hacer colas para tener un número para esa renovación o expedición del DNI. Le estuvimos planteando el esquema que nosotros creíamos más viable. Queríamos saber si podían incorporar en la cita previa aquellas unidades móviles como la que viene a Ubrique, que sin tener una oficina propia pudiéramos incluirla dentro de todo el programa informático de cita previa, poniendo ellos el día que vienen a Ubrique, que la gente pudiera ir cogiendo números. Y en fin, ya él dijo, mira, me voy a ver. Bueno, le estuvimos planteando los dos problemas que existen, lo que es dar las citas para la renovación y luego también las veces que vienen y los números que se expiden, que si siguen manteniendo tres personas en las unidades, pues llegamos siquiera a los 90 al mes, pero hemos tenido periodos en los que solo han venido dos, con lo cual dábamos más que 60, y meses en los que no han venido, con lo cual hacíamos una cola o provocábamos una cola de espera mayor. Me ha dicho que inicialmente se va a mantener mensualmente los 90 números y bueno, pues si se mantiene así, algo es algo, ¿no? Mientras que no tengamos incidentes. Todo ese planteamiento que hablamos, lo iba a mirar, lo iba a analizar con su equipo y ver las opciones. Y desde esta última cita que estuvimos dando desde el ayuntamiento, donde de nuevo todos volvimos a vivir ese sistema tan retrógrado, pues cogimos y nos pusimos a llamar a sus delegados. Está intentando reiteradamente hablar con él prácticamente a diario, y hoy, esta mañana, que digo yo por coincidencia, me ha devuelto la llamada, la cual agradezco. Entonces, nosotros estábamos esperando que yo lo que necesitaba es que me dijera que el ayuntamiento puede organizar cómo dar las citas para el DNI, ¿vale? Entonces, me ha dicho que sí, que el ayuntamiento puede organizarlo. El día 30, creo recordar que vienen, es el día que vienen en este mes. Vamos a ponernos, porque ya te digo, ha sido esta mañana, y vamos a ver si nos da tiempo a cambiar el sistema antes del 27, que estaba previsto dar los números. Y bueno, ya lo que me ha quedado pendiente de informarme es si vamos a poder tener en Ubrique, porque creo que le decía, si nosotros estuviéramos en Ubrique, la información de los días que vienen todos los meses, pues tú puedes hacer una planificación anual. No todo el mundo a lo mejor quiere ir ahora en el mes de mayo, si tiene oportunidad según le vaya a cumplir para junio o para julio. Entonces, iba a mirar a ver si era posible que se nos pudiera dar esa información, que el riesgo que existe, como es normal también, que haya cualquier tipo de incidente y ese día se posponga, en fin, y también genera luego la molestia de la gente que la había solicitado. Pero en fin, nosotros creemos que teniendo luz verde para que podamos diseñar el sistema con un mes vista, nos da tiempo a plantear algo distinto a lo que está. Ya informaremos detenidamente aquí en la radio cómo va a quedar. En principio vamos a utilizar los medios telemáticos a través de la web municipal, el medio telefónico por aquellos que le cueste más trabajo, y como digo, y priorizar. Yo creo que la historia, cuando hay un exceso de demanda, ¿no? ¿Quién va o quién le toca? En vez de sortearlo, que puede ser lo más objetivo, creo que tenemos que ir a las fechas de cumplimiento, de vencimiento. Es decir, si hay gente que lo solicitará en mayo y le cumple ya porque no ha podido tener cita anterior y tal, pues yo creo que un sistema de priorizar según el vencimiento o la caducidad del DNI e ir priorizando en ese sentido con una cierta lógica para que el que se quede pendiente tenga oportunidad los siguientes meses y no dejemos a alguien fuera que necesite con más urgencia tener esa renovación, que normalmente lo que hacemos es irnos a otros sitios, pero como están las cosas, los recursos están escasos, pues también está habiendo problemas en Jerez o en Cádiz, que era donde la mayoría de la gente de Ubrique solía ir. Así que esta mañana nos hemos quedado con esa buena noticia y nos vamos a poner a la tarea para ver cómo mejoramos ese sistema. 12:40, vamos enseguida ya con las preguntas de nuestros oyentes porque se están acumulando, pero antes sí que quería también la última hora en torno a la IT de la piel, la iniciativa territorial integrada del sector de la piel, que se está trabajando pues directamente con el delegado del gobierno andaluz y que bueno, pues recientemente mantenéis encuentro para abordar ya las actuaciones dentro de ese programa, ¿no?, que se van a emprender. Así es, yo creo que incluso aquí en los micrófonos lo dije, que se quería venir a presentar por parte de la Junta de Andalucía. Incluso la precedenta tenía un interés especial en venir a hacerlo de primera mano, lo que es la IT de Ubrique Creativa. Y ya lo que nos faltaba por parte de la delegación del gobierno, que es la que ha estado coordinando especialmente junto con la delegación de Economía, Extenda, IDEA, digamos el programa marco bajo el que se van a salir las distintas acciones de subvención para Ubrique. Y tenían que ver con la Oficina de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía lo que era elegible o no para no poner una acción que luego a Europa no se pudiera acudir, porque todas las ITs vienen con fondos europeos. Entonces, ayer tuvimos una reunión de ya ese documento revisado por la Oficina de Fondos Europeos. Le ha dado retorno a la delegación del gobierno y era pues dar retorno a todas las entidades que han estado participando en este proceso de exposición de demandas y necesidades del sector, como es Alep, Baipiel, el Centro Tecnológico y luego las distintas agencias y entidades de la Junta de Andalucía, donde estuvo también la Confederación de Empresarios. Y bueno, y se ha dado cuenta, como digo, de cómo va a quedar básicamente este documento que se le llama IT Ubrique Creativa. La mayoría de los asistentes pues nos alegró, ¿no?, de todo el paquete que viene planteado por la Junta de Andalucía, y ya lo que estamos a expensas era que había que concretar determinadas cuestiones, que va a haber ahora unas mesas de trabajo entre los directamente implicados, sobre todo el sector empresarial, que tienen que ir diciendo ciertas concreciones de algunas de las acciones, pero ya hemos quedado que vamos a movilizar la presentación de todo este documento a todos los agentes y agentes del sector de la piel, y me van a empezar a maquetarlo para poder enviarlo a las distintas empresas y que todos conozcan cuál va a ser el marco en el que vamos a tener oportunidades de ayuda y colaboración de la Junta de Andalucía. Es un documento muy muy completo, donde se habla desde la formación, la innovación, la incorporación de tecnología, la transmisión del conocimiento, la difusión exterior de lo que es Ubrique. En fin, que tiene todos esos elementos necesarios que sabemos que el sector necesita. Y todo ello con la intención de crear empleo, ¿no?, que es el objeto principal, ¿no? Ese es el objeto principal. Esto de lo que se trata es darle esos instrumentos a las demandas de las empresas para que ellas puedan, desde luego, defender esos negocios y, por tanto, generar el empleo que son las encargadas, ¿no?, de, digamos, dentro de nuestro sistema, pues de generar el empleo y esperemos que empleo estable, cada vez menos precario y desde luego acorde, ¿no?, a esas condiciones que se cierran entre empresarios y sindicatos del convenio colectivo y que suponga pues un mejor empleo cada vez y un mayor número de empleo. Pues se quedan también esas novedades en torno a esta cuestión de la que hablaremos sin duda, ¿no?, en el futuro. Seguro. Por su importancia. Vamos ya con las preguntas, 12:44, vamos a comenzar con las preguntas que plantean nuestros oyentes. Un oyente quiere saber por dónde dice va la bolsa de empleo para saber cuándo le tocaría a él. Yo imagino que esto se puede... Sí, eso, mira, creo que va por el empeones de albañilería. Pregunté ayer que tuve cita a la ciudadanía. era el 40. a lo que no me he acordado, la limpieza de edificio, que son las dos categorías que se mueven más. Entonces, de todas formas, le digo, en la entrada del ayuntamiento hay un panel a la subida de la escalera a la primera planta, en la que todos los meses se cuelga el número por el que se, el último número contratado por la bolsa. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, que vaya allí y ve cada una de las categorías, pues verá en este caso el peón de albañilería va por el 40, que si bien es cierto que el 41 no va a entrar en un tiempo porque hay personas que están en estos 40 que entraron con el plan de cooperación, que es el plan de empleo de la Diputación, que nos dejó coger del Ayuntamiento de Ubrique, la bolsa que tenemos, pero claro, estos planes duran dos meses, entonces hay gente que no ha completado los seis que la bolsa se compromete. Ah, claro. Entonces hay gente que todavía van a tener que echar cuatro más y por tanto no va a llegar el 41 hasta que todo, terminemos las personas pendientes de estos cuatro meses. Pero en todos los meses, como digo, tienen esa información allí, incluso que llamen por teléfono al ayuntamiento y se le dice. Yo creo que eso es muy importante, que la gente, lo que no sé, que di las instrucciones para que se pusieran en la web municipal, ese mismo cartel, para que tú puedas entrar en la web y verlo uh-huh. también con inmediatamente, y si no he revisado que estuviera, pero lo miraremos para ampliar, como digo, la información, porque eso facilita que tú estés al tanto de cuándo puede tocarte, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de tráfico, un oyente, bueno, pues más que una petición, es una queja, ¿no? Sí. Del civismo circulatorio, podríamos decir. Dice que hay vehículos que no respetan la rotonda de la Plaza de la Estrella y que dice que cualquier día lamentaremos un accidente. De todas maneras, la Plaza de la Estrella sí que tiene vigilancia por parte de la policía en determinados momentos, ¿no? Sobre todo con la entrada y salida de los escolares. Y bueno, pues imagino que esta situación no se da en ese momento. Sí, hombre, ahí es verdad que no debería hacer más que los vehículos de gran dimensión, que no pueden hacer el giro de la rotonda y por tanto pasan directamente. Normalmente suele estar supervisado por la policía y bueno, y por descontado que en los horarios punta de los escolares, pues hay una gente que está pendiente de todo el tráfico en esta zona. Pero es verdad que es que no pueden girar los vehículos de gran dimensión y no hay otra manera de resolverlo, pero tiene que estar la supervisión policial para que no ocurra ningún incidente, ¿no? Uh-huh. Un oyente quiere saber si hay alguna novedad en el tema del recinto ferial. Mira, el recinto ferial, y me alegra que me pregunte, porque nosotros con el recinto ferial lo que hicimos es hacer una, bueno, pues pedir opinión, ¿no?, del sitio que a la gente le gustaría que estuviera el recinto ferial a través de la exposición del plan general. Como saben, este equipo de gobierno estuvo, dividió en distintos sectores, Ubrique, y estuvimos yendo a cada uno de esos espacios para dar cuenta de lo que era el plan general, para explicar en qué consiste, para hacernos también y oír las demandas, las quejas de los vecinos en torno a esta cuestión urbanística, y dijimos, vamos a aprovechar también y hacemos un sondeo de lo que la gente le gustaría, dónde le gustaría tener ese recinto ferial, y se propusieron tres alternativas. Una era la ampliación de la Plaza de las Palmeras, que es donde actualmente se celebra. Otra era enfrente, los terrenos frente a la rotonda de la Patacabra, sí. Y otro era enfrente de la Plaza de Toro, ahí en el Peñón de Lía, que fue la que la mayoría de la gente votó. El recinto ferial no es ajeno al plan general, y nosotros más nos gustaría irnos en el 2019 con un recinto ferial, pero que no va a ser, pues seguro, y espero que esta frase la escuche más de uno. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a tener un recinto ferial nuevo, hecho, ejecutado, ¿eh? Nosotros lo que hemos dicho es que teníamos que abordar el debate de dónde tiene que ser ese recinto ferial, porque lo había, desde luego, hablando de zonas fuera de la localidad, y, como decíamos, el ayuntamiento no tiene terrenos municipales para ejecutar una superficie en la dimensión que necesita un recinto ferial. Es que no tenemos suelo en el ayuntamiento, entonces el único instrumento que te permite a ti hacerte con suelo para destinarlo al municipio es a través del plan general. Entonces necesitábamos saber dónde la gente entendía que pudiera ser más atractivo este recinto ferial para incluirlo en este plan general, que seguirá su tramitación para ir liberando esos suelos de cara al futuro, negociar con los propietarios de los terrenos, dar garantía a todas las partes para que no se produzca ninguna historia, y ya está. Pero nosotros no hemos dicho que vayamos a hacer un recinto ferial. Nosotros hemos dicho que esto se tenía que haber trabajado mucho antes, y reitero, es que el plan general se tenía que haber empezado hace muchos años atrás. Menos mal que la última legislatura gracias a esa minoría que tenía el gobierno municipal, pues atendieron a esta demanda que nuestro grupo ponía sobre la mesa insistentemente, y había un grupo que es que se negaba a todas luces, y el PP, estando en minoría, entendió y compartió esa necesidad y se empezó a mover el plan general. Bueno, pues ahora se ha movido tarde, pues tardará más tiempo en tenerlo aprobado, pero que lo importante del recinto ferial era saber dónde está para utilizar todos esos instrumentos con los que tú te puedes hacer con suelo, porque Urique no tiene suelo. Yo cuando hablo muchas veces, y si hagamos, digo, pero ¿y dónde lo hacemos? Si es que no tenemos en el ayuntamiento, no tiene suelo. En fin, los problemas de siempre, ¿no? Se ha abordado el debate del dónde, pero el cuándo ya... Ahí va. Depende del PGO. Un oyente pide uniformes nuevos para la banda municipal de música, que dice que necesita trajes. Mira, me llegó la demanda. Bueno, en primer lugar, felicitar a la banda municipal y a la agrupación también música ubriqueña, y también a la charanga por el buen ambiente que generaron con su visita en las distintas candelas que hubo en Ubrique. Y por todas las actuaciones que realizan, casi semanalmente tienen alguna intervención. Soy consciente, me lo estuvieron comentando el director y personas que forman parte de la banda municipal, y bueno, quizás este año no va a ser difícil, pero yo lo tengo en mente y a ver si soy capaz de buscar esos recursos, porque es verdad que ahora mismo el ayuntamiento tiene dificultad para afrontar, porque un cambio de uniforme en un número elevado de personas es un pico. Nos ha pasado con la policía local, que tuvimos que ponerle, tocaban los chaquetones y era un pico. En fin, que todo lo que es vestuario parece que no, pero vamos, hay que hacerlo. Yo creo que la banda merece ese gesto, pero tenemos que buscar los recursos por donde, a ver si conseguimos algún compromiso de la Diputación para poder abordarlo. Bueno, pues por un lado, un oyente quiere saber por qué no se ha alquitranado las plazas de aparcamiento de Azorín que están junto al margen del río. Pues mira, no se ha faltado porque se pidió autorización a dominio público hidráulico. Parece, tuvimos conversaciones con la delegación y viendo después de que podrían haber ciertas denuncias si asfaltábamos, que se tenía previsto inicialmente, pues decidimos no hacerlo para prevenir esa situación de denuncia. Y bueno, si dicen que en dominio público, pues el asfaltado parece que no es compatible, aunque pudiera hacerlo, pero es moverte en papeles. Dijimos, pues mira, ponemos un firme de tierra adecuado, intentamos de mantenerlo en condiciones que, sin ser lo más oportuno, a mí me gustaría también, a mí me gusta más el arquitrán, porque además en el tramo que es dominio público, pero que tú estás en una zona urbana tan clara donde limita con el cauce, en fin, que no le veo ningún tipo de inconveniente, pero bueno, es una opinión propia. Cuando ya la delegación te pone sus interrogantes, dices tú, pues mira, vamos a hacerlo más fácil y hacemos el firme que es permitido bajo tierra y tal, y ya está. Intentaremos de que no se deteriore mucho y ya está. Evitamos problemas mayores. Como hasta toda la vida, en realidad. Exactamente. ¿No? Un oyente dice que Provisa gestionó las ayudas, gastos de notaría que otorgó la Junta de Andalucía a viviendas de protección oficial en fecha del año 2010. Dice que desde entonces estamos esperando el dinero, que estaban aprobadas y concedidas, y que a fecha de hoy, bueno, pues quiere saber el oyente qué es lo que se sabe, si se conoce algo sobre, bueno, pues esas ayudas que otorga la Junta de Andalucía y que, bueno, por la relación con, en este caso, ayuntamiento, es que lo gestionó Provisa las ayudas, ¿no? Bueno, no, Provisa no gestiona las ayudas. Provisa es un instrumento que tienen ahí la mayoría de propietarios de vivienda, que cuando salen este tipo de líneas de ayuda, pues les asesoran, les ayudan a tramitar todo el trámite administrativo para optar a estas subvenciones. Las subvenciones las concede la Junta de Andalucía, y yo creo que es con carácter nominativo, ¿eh? No sé exactamente el 2010 qué caso me está planteando, pero tal y como me ha dicho esta persona de los gastos notariales, y que si Provisa era la que tenía que hacer de vehículo, entiendo, de subvención a los terceros, me ha parecido entender. Bueno, yo voy a hablar con las personas, con los trabajadores de Provisa, para que a ver si a través de la escasa información que nos ha aportado soy capaz de cogerle punto a lo que me dice. No obstante, si quiere una cita con el concejal de urbanismo, donde pueda ver más abiertamente esta situación y ver exactamente de lo que se trata, pues que pida cita y se la atenderá. Pues una pregunta que ya ha sido contestada al principio, y que, bueno, pues suele ser también habitual, ¿no? Una oyente habla del Parque Rafael Alberti, de la situación en la que se encuentra, en fin, de lámpara rota, hierba por todas partes, pocas flores, en fin, dice la oyente, valora la situación en la que se encuentra desde su punto de vista y preguntaba por una actuación concreta, pues sí, en verano, pues, ¿no? Afortunadamente lo vamos a hacer, vamos a detectar todas esas deficiencias que las hay, con Parque y Jardín estuvimos también con el encargado hablando de que si estaba todo lo verde que se se podía, si estaba con las plantas que merecían. En fin, allí tuvimos una primera toma de contacto y tenemos que sentarnos, como hemos dicho, viendo las deficiencias. Yo veo que también falta a nivel decorativo y de entorno, le falta un toque. Y vamos a ver con este servicio y con el resto de vías y obras, pues las actuaciones que vamos a acometer, que ya daremos cuenta, como digo, a través del concejal de urbanismo vendrá, informará cuando tengamos esos informes de deficiencia y las cosas que vamos a reponer en el Parque Rafael Alberti, vamos a mejorar. Pues es otra de las cuestiones también que querían plantear nuestro oyente. Como decíamos, pues ya habíamos destacado, ¿no?, ese plan de actuación concreto que se va a llevar a cabo para actuar en el Parque Rafael Alberti. Mirando por aquí, más preguntas. El alcantarillado del polígono industrial de La Piel dice que está totalmente atascado desde hace bastante tiempo. Dice, bueno, pues que es una petición que ya con anterioridad había realizado el oyente. Pues mira, precisamente ayer en la reunión que tuvimos con la Ubrique Creativa, desde el ayuntamiento, claro, como en el ayuntamiento intentamos meter en esta ITI de La Piel las conexiones, las carreteras, ¿vale? Dijimos, bueno, estuvimos hablando con el delegado del gobierno, estuvimos insistiendo que el sector necesita de esas mejoras de comunicaciones para ver el problema, que las carreteras no son elegibles en Europa y por tanto no hay fondos que puedan destinar para la mejora de las carreteras, ¿vale? Estuvimos ayer también planteando, el ayuntamiento lo que hace al final dentro de esta IT es, digamos, aquellos elementos de interés general, pues a ver si caben, ¿no? Y entonces estuvimos diciendo que necesitamos recursos para las mejoras de los viales en los polígonos industriales. Podríamos mirar lo del alcantarillado, que le voy a pedir informe al servicio de agua para ver exactamente en qué estado está. Uh-huh. Y se nos informó que a través de la IT, pero de la provincia. Esa no, porque también explicar eso, Ubrique Creativa tiene sus propios fondos, en torno a, vamos, unos millones, que está bastante bien. Y luego tiene otras acciones que acudimos a un paquete en la provincia. Entonces, en ese paquete provincial, para las ITI, como las ITI va dirigida a los sectores productivos para la generación de empleo, van a hacer una línea específica de mejora de los espacios industriales. Uh-huh. Entonces, ahí los ayuntamientos, en este caso, podremos presentar pues el arreglo de viales, acerado, señalítica, todo lo que sea susceptible, iluminación. Y podremos presentarlo y vamos a mirar al alcantarillado, como nos apunta esta persona, para ver en qué estado está. Y puede meterlo, porque nosotros estamos muy interesados en arreglar también el socavón que se produce desde la Patacabra, la rotonda de la Patacabra, hasta la rotonda de los elementos de identitarios de la marroquinería, porque ahí hay varios socavones, que es que es verdad que pasan muchos vehículos y un trastorno. Y estuvimos preguntando por eso precisamente y nos dijo el delegado, mira, pues vais a esperar un poco porque va a salir una orden dentro de unos meses en la que se os va a dar opción a los municipios participar y esperemos que tenga respuesta a todas estas demandas de eficiencia. Vale. Y a ver lo que nos dice el servicio de agua sobre el estado de la alcantarillada allí, ¿vale? Por cierto, sí. ¿Cuál es la inversión de la IT Ubrique Creativa? Pues, ¿qué te referías antes de una inversión? Son 4.700.000 aproximadamente lo que se tiene contemplado en el horizonte temporal. Estos son el programa marco europeo en el que nos estamos moviendo, 2013-2020. Como se ha empezado un poco más tarde, pues parece que pudiéramos estar adelantando o retrasando recursos hasta el 2023. Pero todos los recursos en este horizonte 2020-2023, si hay algunas acciones que se quedan, en torno a los 4.700.000. Me queda también ese dato importante, ¿no? Sí. Más preguntas de los oyentes. Una vecina de la calle Sol quiere trasladar a la alcaldesa el mal estado de esa calle. Pide más limpieza y mejora del entorno. Además comenta que el parque infantil, a pesar de las barandas nuevas, sigue siendo un peligro para los niños por la proximidad del río y el tráfico rodado. Además pide, si es posible, unos bancos para los padres y abuelos que llevan a sus hijos al parque. Mira, yo la variedad del Sol le tenemos de verdad... Yo detecto allí determinadas deficiencias que vamos a mejorar el parque. No solo va a tener la valla protectora, que elimina el riesgo. Hombre, yo ya, si los niños saltan por las barandas, eso es como todo. Ahí tenemos que estar los padres, ¿no? Porque si no, es que es imposible. Entonces, no va a haber ese riesgo, salvo eso, pues ahora que está pendiente por lo que hacen los niños. Están previstos también los bancos, que no lo hemos puesto porque no queremos ponerlo hasta que no esté la baranda. Claro, porque vaya a ser que nos sentemos y no está la baranda y luego, en fin, y no se llegue y no queremos evitar ese tipo de problemas y lo vamos a hacer todo al unísono, ¿vale? Eso está previsto por un lado. Luego la barriada como tal, tenemos que tener una reunión con ellos también, porque ahí la Junta tenía que ver una parte de los edificios que quería mejorar drenaje, en fin, una historia que nos comentaron, que yo prefiero que lo cuenten los responsables de la Junta de Andalucía, y vamos a sentarlo. Pero la Barriada del Sol estamos, vamos, que se le está atendiendo dentro de lo que es cualquier otro barrio, dentro de lo que son las demandas del día a día. Es verdad que a lo mejor pues alguna cuestión más, pues mira, yo lo que me gustaría, por ejemplo, la asociación de vecinos, dotarlo de su baño, que lo tenemos ya en marcha, por ejemplo, y bueno, pero la barriada no la veo, yo paso por allí con cierta frecuencia y no está mal, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. Bueno, un oyente pregunta la posibilidad de que la piscina de verano abra al menos los fines de semana del mes de junio, dice, al igual que hacen otras piscinas de la comarca. De lo de la piscina, es muy fácil pensar en ampliación de horarios, ampliación de horarios, en definitiva, sí, adelantarlo, sí. Posponer el periodo de cierre, ampliar horas por arriba. Pero la gestión no es fácil. Luego estas cosas tienen, los cursos de natación tienen que ser a una determinada hora, en función también de la calor y de la demanda. Tampoco puede llevarte a la gente a las 7 de la mañana a hacer curso de natación. Y entonces todo lo que hace eso es que el horario de la piscina abierta al público, pues te limita a la hora de abrirla. Los meses, los fines de semana. Bueno, yo ahora que estábamos con las prescripciones de los cursos de natación, se lo dije al concejal de deporte que íbamos a sentarnos para ver toda, bueno, pues esas demandas que sabemos que existe porque cualquiera sale, ¿no? Pues si la piscina tuviera más horario, pues mejor, claro está. Y entonces dijimos que íbamos a sentarnos para ver todo ese detalle de horario, de días de apertura y etcétera, y bueno, tendremos en cuenta esta propuesta, pero como digo que yo me adhiero, porque es verdad que en todas las instalaciones es mejor, ¿no?, que se puedan tener abiertas al máximo tiempo posible, pero a veces la gestión no es fácil de eso. Vale, y una vecina quiere preguntar si ha encontrado alguna solución con los pinos de la zona de la Plaza de las Palmeras, que comenta que sueltan mucha suciedad y atascan los canales. Mira, de la vivienda. Yo voy a llegar a la conclusión que al final me parece a mí que no va a quedar otra que cortarlo. Lo estuvimos viendo con ellos. Van ahí el servicio, ya se lo dijimos al servicio de jardinería, que fuera, valorara y nos dijera cómo podemos quitar esas molestias. Pero es obvio que si hablamos de unos pinos que no le puedes quitar, pues que la aguja caiga, pues ese problema va a seguir existiendo siempre. Entonces hay que valorar, y ya lo veremos con los vecinos y demás, pues seguramente pues la sustitución, ¿no?, de lo que es el pino por otro tipo de arboleda que no ocasiona estos problemas, y estamos esperando pues que Parque y Jardines nos determine exactamente si hay alguna mejora. En limpieza viaria también dio instrucciones al servicio para que se mejorara, mientras que se llega a una solución, la limpieza viaria de la calle, que no sé si será el caso, si lo estarán haciendo o no, pero me interesaré, vamos. Bueno, 1 y 2 minutos, vamos a dejar de atender las llamadas telefónicas para, bueno, porque no se nos acumulen en buen número de preguntas que nos están entrando en este momento. Así que, bueno, pues como decíamos, cerramos y seguimos planteando todas estas cuestiones que llegan por parte de nuestros oyentes. Dice, me gustaría que la alcaldesa nos informe de cómo va el tema de la carretera de Ubrique-Cortes. Ella también ha apuntado algo sobre ahí, sobre ese tema, ya que es de gran importancia para los ubriqueños al estar en tan malas condiciones. Si hay alguna solución o si sigue, bueno, pues en el aire el arreglo de ese tramo. Muy bien, pues yo quisiera decir de que a veces... A mí me ha llamado la atención, ¿sabes?, que esa carretera lleva así años y décadas. Y lo digo así, y décadas. Cuando entramos al gobierno municipal, todos los grupos municipales saben perfectamente cuál era mi itinerario como alcaldesa de Ubrique para conseguir el compromiso de la Junta en el arreglo de esta carretera. Me desplacé, pedí cita con el alcalde de Corte de la Frontera, pedí cita con el alcalde de Gaucín, a través de la información del arreglo de Manilva a Gaucín, era el motivo expreso por el que yo le indicaba a ellos, mantuvimos una reunión los tres alcaldes y establecimos una estrategia conjunta de demanda a la Junta de Andalucía para el arreglo de esta carretera. Esta estrategia pasa, como decimos muchas veces, nosotros lo que queremos es que la Junta no se le escape la posibilidad de conocer que es una demanda necesaria. y le demos todos los datos e instrumentos que ahí nosotros desde Ubrique estamos incorporando, pues las exportaciones de la del sector, estamos los datos del turismo con respecto a la Costa del Sol y lo que pudiera ser potencial para Ubrique. Estamos incorporando todo eso, el uso de la Asociación de Ciclistas de la localidad. Lo llevamos a una junta rectora del Patronato de Deporte, que volvimos a mandarle a la Junta de Andalucía la necesidad de esa mejora. Y siempre que vemos algún colectivo, algún aspecto de la carretera que refuerza esa demanda, pues lo incorporamos a la misma, ¿vale? Entonces quedamos los tres municipios en redactar una moción de demanda. La vamos a plantear a todos los municipios de la Serranía de Ronda, que es la comarca que está dentro de la comarca que está dentro de la carretera, es decir, la carretera está dentro de esta comarca, ahí va, y luego de la Sierra de Cádiz, que es la otra parte. Entonces, redactamos esa moción conjunta, que el contenido lo elaboramos prácticamente nosotros, nos sentamos de nuevo, le dimos el visto bueno. Y luego íbamos a llevar los plenos del Ayuntamiento de Ubrique, al de Cortes y al de Gaucín. Vale. Ya al de Ubrique fue, los grupos me pidieron que fuera conjunta, encantada, porque ese era el ofrecimiento que le hice en las comisiones informativas. Lo que pasa es que las comisiones informativas, en vez de llegar para tomar acuerdos, pues nos quedamos con la tarea pendiente y luego tenemos que estar con llamadas telefónicas para el pleno si cerramos o no. Bueno, yo creo que se pueden mejorar ese sistema de trabajo, pero bueno, es el que hay actualmente. Y ellos propusieron que fuera a través de los conjuntos de los portavoces de los grupos municipales y, por supuesto, encantada. Yo creo que aquí el máximo esfuerzo siempre es bueno. Que, por cierto, en todo esto, que el PP lo sabía, también presentó en el Parlamento una iniciativa propia, la Diputación Provincial. Y sin preguntarnos a ninguno. Es decir, aquí la alcaldesa tiene que estar preguntando a cada movimiento que haga a los grupos municipales, pero luego va al Grupo Popular y presenta por el provincial una moción sobre este tema en diputación y no nos da ni siquiera la oportunidad de participar, ¿no? Bueno, que fue aprobada, por supuesto, con el apoyo del Grupo Socialista de la Diputación, que es muy conocedor de esta demanda del municipio. Entonces, indicarle a esta persona, ese es el trabajo que nosotros hemos quedado. Ya tienen que ir a los plenos, que no tenían en este mes ni Gaucín. Ellos tienen cada dos meses el pleno porque no están obligados a... cada dos meses. No están obligados al mensual y, bueno, nosotros tampoco, pero fue un acuerdo de los grupos. Y no tenían pleno en este método, que cuando vayan a Gaucín y a Corte, entonces ya nos vamos a sentar las dos partes, vamos a convocar a la comarca Serranía de Ronda para exponerle esa moción y que los ayuntamientos lo lleven a sus plenos, y nos vamos a hacer la Sierra de Cádiz para que los ayuntamientos lo lleven a sus plenos y nos den el respaldo. Vamos a hacer el dossier completo de todas esas demandas conjuntas ya de comarcales, porque entendemos que esta conexión, aunque pase por Ubrique, Corte, es la conexión de la Sierra de Cádiz con Málaga en la Costa del Sol, y entendemos que eso también tiene que estar puesto sobre el papel y es la manera que hemos diseñado para reforzar esta demanda. Como le decía, estuvimos con el director general el martes, él nos ha dicho que lo va a tener en cuenta para el próximo presupuesto, pues tendremos que ir pidiendo año tras año pues que esté. Espero llegar un día aquí a Radio Ubrique y decir, pues mira, parece que es el 2018, parece que es el 2019, en fin, ojalá, ¿no? Pero que estamos esperando esa respuesta, que nosotros no vamos a dejar que se relaje porque estamos moviendo toda esa demanda de manera conjunta, ¿no? Mientras se está solicitando ese presupuesto por parte de las administraciones que tienen que realizar los trabajos oportunos, pues se está buscando todos los apoyos necesarios, ¿no? Y sumando uno tras otro. Y así la Confederación de Empresarios, que también Javier Roja cuando estuvo en Ubrique, y sé que lo están también los empresarios demandando en su entorno, es decir, que estamos buscando, como decía, los ciclistas, todo el que tenga un refuerzo, como tú dices, pues vamos a buscar todos esos apoyos, mientras que la Junta está trabajando en cuándo pudieran tener esos recursos para el plan de mejora, pero los vamos a seguir recabando y va a llegar un momento en el que digan, mire usted, a esto no se le puede decir que no, porque es que si tenemos otras zonas que se han arreglado por demanda de los municipios, lo que no se le va a decir que no a algo demandado por 19 pueblos de la Sierra de Cádiz o por 18 en la Serranía de Ronda, ¿no? En fin, pues es el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique para la solución de la mejora de esa carretera. Otro oyente, bueno, pues pone de manifiesto una situación que observó. Dice que el pasado sábado en la zona del Cerro Mulera, más o menos a la altura del almacén de la Coca-Cola, un coche le dio un golpe a un perro, más concretamente un galgo negro, y lo dejó malherido en la cuneta. Dice que tengo constancia de que la policía local estuvo viendo el perro, pero no sé por qué motivos el perro se quedó en la cuneta toda la noche perdiendo mucha sangre hasta que por la mañana lo recogió la Asociación Zarpitas y lo llevaron al veterinario, donde después de tener que amputarle una pata, finalmente murió. En fin, de toda esta historia que nos ha contado, la pregunta es si la policía no pudo hacer algo más por no dejar el perro toda la noche agonizando en la cuneta. Mira, conozco el caso. Estuve hablando con una de las responsables de la Asociación Zarpita y valorando con ella todo lo que había sucedido. Pues sí, seguramente ahí en estas cosas confluyen muchas actuaciones particulares, ¿vale? La policía, por supuesto, pero también la persona que le da el golpe y no socorre, en fin. Yo lo que sí me hago eco, que fue lo que le dije yo a la responsable de Zarpita, que el concejal de Medio Ambiente los va a llamar, nos vamos a sentar, va a estar la compañera de la policía local y vamos a intentar de que esas relaciones entre la policía y la asociación sean más directas, más fluidas y tengamos como un protocolo de actuación. Porque es verdad que cuando a la policía se le llama debe de acudir. Yo tengo muy claro que sea por el motivo que sea, aunque no sea de tu competencia, tú vas. Y si no es de tu competencia, pues luego dices que no lo es, ¿no? Pero la policía, en el momento en que se llama, tiene que acudir o transmitir a quien corresponda el responder a esa llamada. Y conozco el caso, que es una lástima que la verdad que el animal al final falleciera, que estaba bastante mal. Sé que la asociación y todos sus integrantes pasaron unas horas muy malas, estuvieron ahí buscando recursos para que el veterinario, lo atendiera, y lo sé que sé consciente de lo mal que lo pasaron, y bueno, entre una de las cosas que falló, pues fue esa. Pues vamos a sentarnos, vamos a analizarlo y vamos a intentar de corregirlo para que no pase de nuevo en el futuro. Pues esa situación que se dio. Más cuestiones, un oyente dice que en la calle Guadalquivir hay una plazoleta totalmente abandonada. Dice que van niños a jugar, toda la plazoleta, dice, la suelen pintar, y esta solo la he visto pintada dos veces, y porque unas vecinas, dice, la han pintado y hay grietas, dice que deberían de verla, que juegan los niños, y bueno, pues se queja de que pintan otra zona, menciona el algarrobal, y que esa plazoleta pues jamás ha sido pintada, en fin. Pues esa plazoleta la estuvimos mirando, y estuvimos viendo no solo lo que es el pintado, sino los bancos que tenía, el quitarlo, ponerlo de otra manera, en fin, que no es que no lo tengamos en mente. Pero es verdad que estando en el estado de situación, nosotros no hablamos de herencias que nos han dejado otros, ¿no? Pero si hablamos de realidades, y una realidad evidente y constatable por cualquier persona, es que ahora sigue habiendo más deficiencia, porque en dos años pueden las cosas deteriorarse más, pero hemos mejorado otra. Y dentro de esa imposibilidad de atender todo el déficit que hay en plazoleta, en calle y espacios públicos, lo hacemos con criterio de prioridad y ahora mismo criterios de seguridad, como hemos dicho, afluencia de público, y luego iremos interviniendo, porque esa zona, además he estado tres veces, en los dos años esto, tres veces, en esa plaza, que la conozco bastante bien, y no suele haber casi nadie. Es verdad que a lo mejor la tarde-noche me indicaban los vecinos que alguna persona mayor se siente y tal, pero no es una zona de afluencia. Yo ahora mismo mi prioridad con los recursos que tenemos es aquellos lugares donde vamos más gente, que estén mejor, sobre todo porque trasciende en un mayor disfrute y bienestar de más personas, ¿no? Pero bueno, que la tenemos ahí, a ver si en algún momento podemos darle algún tipo de lavado siquiera de cara, como bien nos está apuntando esta persona, ¿no? Otro oyente quiere saber si, las novedades en torno a la situación de lo que ella denomina privatización que se está haciendo sobre los callejones de la barriada 18 de julio. Dice que ya lo comunicó en su día, que quiere saber si hay alguna novedad al respecto. La privatización, ¿eh? Los callejones que están detrás de la... Sí, sí, sé dónde están, pero ¿qué pasa? Pues que yo recuerdo la pregunta del oyente, que decía que había ciertos vecinos que habían hecho una especie de cerramiento en su callejón que les salía, ¿no? Su salida, y tenían pues una terracita ahí para ello. Y bueno, pues eso son pasos. Sí. Hay de todo. Bueno, es que ya te digo, quería saber por qué línea iba, porque es que tengo... Otro asunto, ¿no? No, que tengo la perspectiva del mismo sitio, diferente, ¿vale? Vale. En este caso lo que nos dicen es que se deje abierto al paso público, y también hay gente que me ha hablado, vecinos de allí, que quieren el cerramiento, en fin. Ahí el concejal de urbanismo, después de ver que se está generando cierta... discrepancia, ¿no?, en los intereses de los vecinos, pues ver qué hacemos definitivamente, que entiendo que pasa por lo público, ¿no? Pero bueno, Manu, el concejal, lo estaba viendo y valorando con los servicios técnicos, exactamente, estuvieron además allí en la barriada, yo no pude acompañarle, viendo todos los patios, toda la zona, todos los interiores, y bueno, en cuanto tengamos algo que decirles, pues se informará. Yo de momento no le he preguntado antes de venirme a la radio, no sé si habrán valorado qué vamos a hacer ni cómo lo vamos a abordar, vamos. Pero legalmente, o sea, eso no es de los vecinos. No es suelo no es urbano. Lo que pasa es que los vecinos quieren el uso privativo de aquella zona, porque dice que no tiene sentido que tú no cortas ningún paso municipal o público de acceso, sino que lo que estás haciendo es meter en una zona pública, pero que solo tiene influencia en lo privado, pues determinados problemas de gente que va, robos, como la otra vez también parece que hubo a gente con ropa con colada tendida. En fin, ellos plantean otro tipo de problema. Entonces dicen, pues si claro, esto no tiene sentido, porque al ciudadano, oye, si viene el 18 de julio, tiene sus calles, tiene y no le afecta, déjeme que yo lo cierre y así no tengo tampoco esos riesgos y esas molestias, ¿no? Ahí. Ya, por eso te digo que... Es complicado eso. Sí. Bueno, también un oyente quiere saber cuándo van a empezar a hacer algo contra, dice el narcotráfico en Ubrique. Oh. Dice que es vergonzoso el estado de traficantes que hay en el pueblo y dice que se pasean como si nada, y bueno, pues él dice que la policía local y la Guardia Civil tiene constancia de ello y habla de esta situación en nuestra localidad. Bueno, pues es la Guardia Civil, desde luego, la que tiene las competencias en estas actuaciones. Cuando yo me he estado interesando por estos temas que nos preocupan a todos, ellos no me dicen la impresión de este oyente. Y yo no tengo la información para saber quién tiene razón, pero la Guardia Civil transmite que se está interviniendo y actuando, que evidentemente hay sitios, focos y personas, y que se está en su línea de investigación ordinaria pues para ir atendiendo ese problema, ¿no? Uh-huh. El arreglo de un muro, el ministro Fernández Ordóñez, otra de las peticiones que llegan por parte de un oyente. Un muro. No, adjunta una imagen. La trasera. No sé exactamente. Sí, la trasera de la barriada ministro Fernández Ordóñez. No identifico yo la localización, sí, pero bueno, ahí queda. Vale, bueno, nosotros lo que sí estamos deseando en ministro Fernández Ordóñez que nos llegue los planes provinciales para poder impermeabilizar la plaza y bueno, y ese muro, que me imagino que es la separación entre el vial y los propietarios colindantes, pues habría que ver en qué estado se encuentra y quiénes son los responsables también de su mantenimiento, que no sé si será compartido entre el ayuntamiento y propiedades colindantes. Uh-huh. Y un oyente quiere saber cuándo se va a actuar en la avenida de Corte, que dice que parece más un carril que una carretera, en fin. Estoy de acuerdo. Yo estoy ahí achuchando. Recuerdo que pusieron, lo estuvimos hablando también con el director general, un inclinómetro para ver, porque se lo estuvimos explicando a él, y enseñando las grietas que habían salido en la carretera, que necesitamos ahí de una intervención, que a ver lo que determina también este aparato sobre las posibles causas, y bueno, él lo apuntó para poder, dice que eso iban a tener las conclusiones por parte de la delegación y que bueno, que ya irían viendo en positivo para ver si podemos arreglar un poco cómo está la carretera de Corte, la avenida de Corte. Uh-huh. También hay otros oyentes que quieren preguntar por el tráfico a diario. En el tema de la carretera de Corte, añade que pasa bastante tráfico diario como para que se encuentre en ese estado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es lo que destaca. La anterior pregunta relativa a las viviendas que solicitaban ayudas económicas por parte de la Junta de Andalucía y que gestionaba sí. Provisa, pues el oyente apunta que se refería a la promoción Blas Infante. No sé si sirve como apunte para ampliar la información. Hombre, más Infante, promoción, subvención 2010, algo se podrá... Uh-huh. Vale. Vale. Y ahora nos vamos hasta la barriada Antonio Vega. Un vecino que vive allí dice que echaron alquitrán en la calle principal y en los aparcamientos, en el suelo, echaron, dice, un líquido negro pegajoso que se mete todo el alquitrán líquido en los bloques de piso. Hay la empresa adjudicataria de asfaltado, que es verdad que hemos intervenido en 12 zonas de alquitranado en Ubrique, que se dice pronto, y esperamos poder repetir lo que es la mejora de los viales en otra zona en un tiempo. Y es verdad que hay en Antonio Vega, la empresa, porque no fue instrucción del ayuntamiento, que se le dijo exactamente que era la calle la que tenía que alquitranarse y no los aparcamientos, porque nos quitaban el poder hacerlo en otra zona y estaban bien con el hormigón. Y la empresa se equivocó, ¿vale? Entonces señaló y echó el líquido como si fuera a faltarse. Entonces, en contacto ya con el concejal, se le explicó a la empresa Además que uno de los operarios nos dijeron que le había dicho a un vecino, que es que el ayuntamiento, al final no quería que se apartara. Y bueno, una historia que nosotros nos pusimos serio con la empresa, le dijimos, mira, esto es un fallo tuyo y nos tienes que dar la solución. Ahora estamos pendientes de la factura para el abono de los trabajos realizados y le estamos diciendo que hasta que nos digan cómo vamos a resolver esta situación, pues hay que esperar que nos digan si al final van a tener que echar una capa de alquitrán, aunque sea muy pequeña, muy de poco grosor, o cómo lo van a hacer, porque nos dijeron, literalmente, ese líquido no supone ninguna molestia porque se seca a las 48 horas, si no recuerdo mal, y no da problema ninguno. Nos dijeron, además, cuando llueva no se adhiere al zapato y no provoca tampoco molestia. Y han pasado las horas, ha pasado la lluvia, y esta que está hablando, estuve el día de las candelas, este sábado pasado, allí, a altas horas de la noche, como también le hemos dicho a la empresa, decir que yo creo que cuando estaba en Antonio Vega serían en torno a las 11 de la noche o algo así, y yo entré, evidentemente, me metí en los aparcamientos para ver si, y es verdad que estaba algo pegajoso, y a la hora que era, pues dices tú, puesto de día sí provoca un problema a los vecinos. Entonces estamos viendo con la empresa cómo resolverlo, porque sí te puedo asegurarle a esta persona que no ha sido intención de este ayuntamiento, que es que se equivocaron, y bueno, tendrán que enmendar el error. Ahora lo que pasa es que si pasa por poner una capa fina, pues nos dirán, pues tenéis que darnos tal. Bueno, pero nosotros lo que queremos escuchar, cuál es la propuesta que nos hacen para resolverlo y ya determina la decisión que sea. Uh-huh. 1:20, hasta aquí las preguntas, 1:21, hasta aquí las preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes hasta el momento en el que nosotros cerrábamos los teléfonos. Así que hasta aquí el espacio de hoy de Cosa de Todos con la presencia de la alcaldesa Borica, Isabel Gómez. No sé si hay alguna otra cuestión más que añadir dentro de ese repaso informativo rápido que hemos hecho al principio sobre la gestión municipal. Y si no, bueno, pues despedimos el programa por hoy. Pues la verdad que, mira, decir solo un par de cuestiones. Que sé que hay mucha gente que pasea y por el puente que hay en el Garciago está roto la plataforma junto con otro más abajo, que se tramitaron las autorizaciones a la Delegación de Medio Ambiente, que estamos llamando para que nos den la autorización ya y poder arreglarlo, pero decir a la gente que nos está escuchando que está, vamos, que no hemos podido intervenir antes, porque además llevamos varias semanas esperando la respuesta de Medio Ambiente y ya estamos llamando para que nos den la autorización oportuna y poder arreglarlo, ¿vale? Eso por un lado. Luego informa también que hemos pedido varias ayudas extraordinarias a la Diputación de temas muy anteriores a nosotros. Uno es el sellado del antiguo vertedero de Las Pedrizas, en torno a los 30,000 euros, y que va, el grueso lo va a asumir la Diputación Provincial. Hemos tenido que también tramitar, porque nosotros cuando nos incorporamos en el 2015, ya para esa feria, tuvimos un amago de Endesa diciéndonos que teníamos que renovar todo lo que era el equipo de luz para el recinto ferial, ¿vale? Para donde se ubican el Prado, los cacharritos, que no tenía potencia, que la legislación aplicable no cumplía y que teníamos que adoptar medidas. Éramos recién entrados, nos dijeron, bueno, ya el año que viene hablamos. Para 2016 nos dieron una demora porque dijimos, mira, es que nosotros no tenemos ahora, tenemos que ver exactamente, valorar lo que cuesta, ver lo que hay que hacer. Vale, nos dijeron, vale, pero el 2017 lo tenéis repuesto, lo tenéis arreglado o no hay luz en el Prado para las atracciones. Entonces ya tenemos todo valorado, estamos hablando en torno a los 30,000 euros también. Y claro, para no, es que treinta y tanto, estamos hablando de 70,000 euros, y recuerdo que Barrio pues era un poco más de 100,000 euros los que había en presupuesto. Entonces hemos solicitado con estas dos actuaciones ayuda a la Diputación Provincial, a la Presidencia, y la Presidenta pues ya me llamó y me comunicó que iba a tramitar la colaboración subsidiaria por parte de ellos y estamos esperando respuesta. Antonio Río, también termina de decirle que hemos mandado, ya creo que hoy salía el último papel necesario para la firma del convenio y ya lo que estamos esperando es que revisen allí la documentación remitida del acta de replanteo de la autorización municipal y entonces cuando le den el visto bueno pues estará ya también a la vuelta de la esquina para poder resolverse. Y termina felicitando a Antonio García Molero, que como coincidía con Manolo Canto, con Cuaderno de Canto a la salida, me decía que ha sido ganador del concurso de la Consejería de Medio Ambiente, Mayores y Medio Ambiente, Y hombre, que un udriqueño gane un premio andaluz en fotografía, además de un curso que ha facilitado este ayuntamiento, pues ha sido una alegría para nosotros, una satisfacción, y por tanto, darle nuestra más sincera enhorabuena a Antonio por ese por ese premio, ¿no? Se presentaron todos los que habían participado en el curso y vino, han tenido premio uno de ellos. Así está bien, sí. Bueno, pues hasta aquí la información que nos llega por parte de la alcaldesa Ubrique hoy en Cosas de Todos, a quien agradecemos el que nos haya acompañado en este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer, y gracias a todos los oyentes por sus aportaciones.